La ciudad, el calor, el ruido, la gente. Por suerte, seguimos acá. FM Oriente 92.3. Verano 2009. La vía de escape necesaria para estar mejor.